BPM Generation. Generation. Una vez más, estás escuchando Generación BPM, felices, muy contentos de compartir con ustedes 18 años recorriendo este camino de música electrónica con toda la información y buena onda que siempre le traemos a ustedes. 18 años se dice fácil, pero créanme que no lo son. Ha sido mucho aprendizaje, mucho amor de Marcelo Mendoza también. Muy felices realmente de compartir este aniversario. Les habla Alexandra Herrera y espero que nos sigan acompañando 18 años más hasta envejecer. Los quiero mucho y les mando un abrazo. Bien, aquí estamos. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Generación BPM aquí en el 102.9, aquí en Radio Box. Y en las radios que nos estén escuchando y que no sabemos, porque nos enteramos, ¿no? Que hay algunos que nos escuchan a través de otras radios, o sea, radios online. Pero bueno, aquí estamos. Ya 18 años de la primera emisión de este programa. Hace muchísimos años ya, ¿eh? Mi nombre es Marcelo Mendoza, con Alexandra Herrera y todos los que me acompañaron, los que pasaron de alguna manera por aquí por el programa, ¿eh? Tenemos a Melina Terlik, Hernán Bande, Melody Rock, que está en Italia. Pero bueno, pasaron muchos amigos. No solamente pasaron a través del programa, sino que se mantienen ahí, en las amistades, compartiendo un amor por la música electrónica, ¿no? Y por un programa de radio que surgió así, como para difundir un poco la música y, bueno, un poco la cultura. Y bueno, y fuimos evolucionando programa tras programa, temporada, año tras año. Pasaron muchísimos DJs, ya casi 2 décadas, ¿no? Porque vimos cómo evolucionó, cómo la música electrónica fue evolucionando de alguna manera. Nuevos géneros fuimos descubriendo y compartiendo, ¿no? Y aquí estamos, todavía de pie. Así es, todavía de pie, mejorando en cada una de las ediciones. Ya este 2020 con artística nueva y toda la que se va a venir ahora, incursionando con la primera hora, dividido en bloques. Primera hora dedicado al Gospel House Music. En la segunda hora vamos a tener el bloque Synthwave. Hoy tenemos artistas, así es. Vamos a presentar unas novedades impresionantes. Lo que es descubrir artistas del género Synthwave y sudamericanos, ¿ok? Mantenemos los clásicos y, como siempre, lo nuevo. En la última hora solemos tener DJs invitados, pero en esta ocasión, hoy no. En la próxima edición seguramente que sí. Bienvenidos, bienvenidos a esta nueva edición 2020, 18 años de Generación BPM. temas que vamos a estar tocando en el día de hoy para compartir con todos ustedes. Vamos a estar hablando del Tomorrowland, el Winter, también canceló por el coronavirus. Ya vamos a estar hablando del comunicado de que dio, ¿no? Los sellos grandes ganan $1,000,000 por hora a través de los servicios de streaming. $1,000,000 por hora. 24 millones de dólares en un día. Ahora vamos a estar hablando de eso también. Presentamos las novedades, como siempre, a través de las distintas plataformas de cada uno de los DJs y productores del mundo. Hoy vamos a presentar dos novedades nada más, porque hacemos una selección, ¿no?, de lo que va saliendo la semana. Pero bueno, seleccionamos dos tracks nada más. Vamos a estar hablando, vamos a estar haciendo un pequeño informe también de lo que es la mujer en la música electrónica. Así es, la historia de la mujer en la música electrónica. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos en el día de hoy? Tenemos mucho para compartir con todos ustedes. Creo que se van a sorprender con la música que tenemos en el día de hoy, en estos 18 años, aquí en Generación BPM. Todos los DJs que pasaron por aquí, por el estudio, mostrando su arte, bandas, fiestas que realizamos, ¿no?, en cada una de las celebraciones. Este año no vamos a hacer fiesta, no. A menos que haya un lugar que nos quiera ceder el lugar, o sea, nos quiere ceder el espacio para que podamos realizar el evento. Estamos súper conectados a través de las redes sociales. Búscanos en Twitter, en Instagram, en Facebook como Generación BPM Radio Show. Y nos seguís en todas las redes sociales, ¿eh? Hoy sin mi compañera Alexandra Herrera, pero está, tenemos la voz. Hoy escucharon el saludo, ¿no?, en el comienzo. Ahora lo vamos a poner de vuelta. Una vez más, estás escuchando Generación BPM, felices, muy contentos de compartir con ustedes 18 años recorriendo este camino de música electrónica con toda la información y buena onda que siempre le traemos a ustedes. 18 años se dice fácil, pero créanme que no lo son. Ha sido mucho aprendizaje, mucho amor de Marcelo Mendoza también. Muy felices realmente de compartir este aniversario. Les habla Alexandra Herrera y espero que nos sigan acompañando 18 años más, hasta envejecer. Los quiero mucho y les mando un abrazo. Quiero saludar a los amigos, ¿no? A los que están de alguna manera. Pero antes te voy a estar contando un poco de lo que es el Gospel House Music. Para que tengas en cuenta este nuevo bloque que estamos teniendo en este 2020. A finales de los años 80, el sonido house se dividió en muchos subgéneros como resultado de tantas influencias. El Gospel House puede considerarse uno de los subgéneros más fuertes, principalmente debido a sus vínculos con el Soulful House, ya que su dirección está tomada de los clásicos del soul, funk, disco y jazz de los años 70 y 80. Pero sus raíces vocales van más atrás, y volver a unirse a una cadena de los orígenes de la música soul, es decir, lo que se denomina espirituales negros. El Gospel House es esencialmente escrita para expresar creencias personales, espirituales o comunales con respecto a la vida en términos espirituales o religiosos, predominantemente cristianos, así como en términos de estilos musicales generales para dar una alternativa cristiana a la música secular convencional. Como sugiere el término, se trata simplemente de alabar y adorar. Gospel Music, en la primera hora, aquí en Generación BPM. 18 años, en este día, en este nuevo episodio. Marcelo Mendoza y Alexandra Herrera. Generación BPM. Sí, voy a saludar a la gente de Benito Sport, ahí en la ciudad de Berazategui, frente a la estación de Berazategui. A Franco, ¿dónde está? Nicolás, Fabián y Francisco. Ahí están los chicos de Benito Sport, ahí en Lisandro de la Torre, frente a la estación de Berazategui. Gracias, chicos. Gracias por estar del otro lado. Bueno, y a todos los amigos que se van sumando, acá lo tengo a Jorge, a mi amigo Néstor, ¿a quién más? Cristian, todos los que me van respondiendo, ¿no? Nilda, ahí está, ¿quién más? ¿Quién más? Los que me van dejando mensajes, DJ Andy, Maxi Roda. Y bueno, todos los que se quieran sumar, ¿eh? Aquí estamos, estoy conectado a través de la fanpage Generación BPM Radio Show, mi cuenta personal Marcelo Mendoza o Alexandra Herrera, como nos quieran buscar. Y bueno, aquí estamos, 18 años y todavía seguimos de pie.

Generación BPM, Marcela Mendoza, Alex, Paula desde Chile. Felicitaciones por estos 18 años. La música habla en emociones y no en palabras. Mucho éxito y que sean muchos, muchos programas más. Besos. Bye. vamos cerrando este primer bloque aquí en Generación BPM con Gospel House Music. Ya se vienen minutos nada más. El bloque Synthwave. Hoy tenemos entrevista, ¿eh? Una excelente banda de Synthwave que vamos a presentar aquí en Generación BPM en este nuevo año, 18 años, celebrando en el día de hoy, en este 2020. Hacemos una pequeña tanda, así, corta, y ya venimos, no se vayan. This is BPM Generation, Electronic Music, House, Techno, Generation BPM. Generación BPM presenta Synthwave Special. No todos entienden, no todos disfrutan. Synthwave Special, BPM Generation. We'll be right back. Bien, 18 minutos de la hora 19. Aquí en la ciudad de Buenos Aires estás escuchando Generación BPM. Y hoy habíamos anticipado, ¿no? No solamente a través de los flyers, sino también a través de lo que estamos en esta edición, en estos 18 años, que vamos a tener una entrevista. Ya este año arrancamos con este nuevo bloque enfocado al synthwave o al outrun, como lo conocen algunos, y bueno, y todos los subgéneros. Y convocamos a bandas que nos presenten material, bandas de Latinoamérica con las que podamos entablar una comunicación y hacer una pequeña entrevista para aquellos que estén más cerca aquí en Buenos Aires, se pueden acercar al estudio de la radio y bueno, pueden hacer una presentación y todo lo que esté todo al alcance. Bueno, y hoy estamos comunicados con la agrupación Corp 86 y los chicos son oriundos de Santiago del Estero, si no me equivoco. Estoy hablando, ¿con quién estoy hablando de...? Del grupo. Hola. Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bien. Con Enzo, mi nombre es Enzo, aquí estoy con Flavio, el cantante. Ahí está. Bueno, Enzo y Flavio, que forman parte de la agrupación Corp 86. ¿Me escuchan bien ustedes, no? Sí, perfecto. Estamos, perfecto. Ahí está, perfecto. Eso es muy importante. Bueno, chicos, a ver, sabemos que este género es medianamente nuevo en lo que es al lanzamiento de bandas, si bien fue allá en los 80s, pero como género se implementó más o menos en el 2010, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Marco. Es medio confuso saber los orígenes, ¿no? En cuanto se ha dado esta ola, ¿no? Este movimiento sin wave, sin pop también. Claro. Pero... o sea, hablando de lo que es esto nuevo, ¿no? Sí. Pero bueno, si vamos a las raíces, más o menos sabemos que es comienzo de los 80, ¿no? Con exactamente. La música de las películas, los videojuegos. Los videojuegos, exactamente. Como nosotros, por ejemplo, acá siempre hacemos una pequeña intro para aquella gente que no conoce este género o por ahí lo escuchó y nunca supo qué era. Pero bueno, hacemos una intro con respecto a cómo evolucionó y cómo surgió este género con las bases en lo que es películas, series, bueno, videojuegos, como dijimos recién, porque obviamente el género Outrun está basado en un videojuego, ¿no? Exacto. Ahí está, bueno. Bueno, pero asocia el género al juego ese, ¿verdad? Al Outrun. Exacto. Bueno, vamos a enfocarnos en ustedes, en Corp 86. ¿Cómo surgió esto de poder hacer música de este género y formar una banda? ¿Cómo se unieron? ¿Cómo se formó el grupo? ¿Quién me quiere contar? Nosotros, bueno, mi amigo Enzo, que es el tecladista, el encargado de las programaciones y de crear todo lo que es la música, ¿no? Sí. Lo más importante. Bueno, como tenemos una amistad desde la infancia, bueno, y ahí vamos escuchando un poquito el material que iba haciendo. Y bueno, como somos dos personas que ya venimos escuchando mucha música de los 80 a través de la Aspen, por ejemplo. Claro. La radio tan conocida. Bueno, uno ya viene con esa influencia, ¿no? De chico, de bandas como Aja, Peugeot Boys, Depeche Mode. Y bueno, todo lo que es el New Wave, bueno, toda la movida inglesa más que nada y alemana. Claro. Y entonces, sí. Cuando, bueno, Enzo me fue presentando algunas pistas musicales, bueno, como yo soy un cantante con registro de voz bajo, ¿no es cierto? Se pudo adecuar a la propuesta que tenía Enzo. Entonces fuimos creando una canción, la primera que hemos creado se llamaba Modelo de Hibridación, es una canción viejita, fue la primera que hemos creado, que ofrece a través de las letras un panorama más que nada distópico, ¿no? Entonces las letras versaban sobre una sociedad distópica y hablamos un poco sobre el futurismo y esas cosas. Entonces bien. La música tiene una fuerte influencia de Gary Numan, por ejemplo. Sí. Y bueno, y las letras también, ¿no? Hablan mucho de la robótica y esas cosas. Y fue así como fuimos alimentando este proyecto, hoy llamado Corporación 86, bajo el nombre de Corp. 86. Y hemos creado ya un disco prácticamente. Tenemos unas 13, 15 canciones más o menos. Uh-huh. Y bueno, todas las canciones están atravesadas por... Hay elementos sin wave, hay muchos elementos sin pop, de la vieja escuela, ¿no? Sí. Hablando. Sí, sí. Y bueno, más o menos anda en esa... por esos géneros, nuestra música. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, ustedes dos decidieron formar esta agrupación y bueno, y incursionar en estos sonidos. Eligieron estos sonidos por las influencias y ¿por qué no otro género? ¿Qué hacían antes de formar este grupo? Bueno, ahí te voy a contestar. Yo, Marco. Ajá. Antes de Corp teníamos una banda de tributo a una banda mexicana que se llama Moenia. Eso es hace 6 u 8 años más o menos. Para. Haceme una pausa ahí. Sí, dale. ¿Vos formabas parte de la banda? ¿Hacías una banda de tributo a Moenia? Sí. Está bien. Bueno, seguí adelante. No, hice un interpreté mal, perdón. No, ojalá. No, en realidad es una etapa de formación, más que nada instrumental, como grupo. Ahí nos hemos consolidado, digamos, como banda, con un nombre ficticio también. Pero ahora hace 3 años lo que surge es la nueva etapa de Corp con composiciones propias. Así que en eso. Somos amigos de hace, como decía Flavio, de la infancia. Sí. También junto con el guitarrista, quien es Mario Sandoval. Así que con eso, digamos, estamos ahora con este proyecto de Corp 86 incursionando en las últimas producciones, digamos, las últimas canciones tan más hemos tomado, digamos, los elementos del synthwave. Por eso, claro. En realidad el estilo que hacemos nosotros no está encasillado, podremos encasillarlo dentro del pop. Claro, sí, te entiendo. Es el synthpop, es el synthwave. Claro. Y también, como verás, hemos invitado a varios cantantes a cantar o a la redundancia con Corp, para traer también a esta nueva ola, digamos, de la música. Acabas de poner algunas canciones antes. Sí. Que son muy influenciadoras, vamos a decir. Claro. Así. Claro. El objetivo, digamos, de hacer esta. Este nuevo género sin wave, un poco explotar, digamos, eso, ¿no? Porque desde nuestro punto de vista, desde Corp, implementar el sin wave en español, que prácticamente es nulo en el mundo. Exacto. Hay muy pocas bandas. Claro, ahí quería apuntar, ¿por qué en español, viste? O sea, ustedes querían hacer algo distinto, ¿no? ¿Por qué no hacerlo en español? Mirá, hemos tenido muchas repercusiones, como te imaginarás, el afuera, Europa, ha tenido mucha aceptación la canción en español. Es más, lo que te genera a nosotros escuchar una canción en inglés, al que habla en inglés le genera lo mismo al escuchar una canción en español. Ah, sí, tenés razón. Claro, es así. Me han escrito de Holanda, de Dinamarca, de Francia, de todos lados, con ese... Justamente por lo exquisito que se siente de la voz en español y lo raro que es. Claro. Eso también, de alguna forma queremos apuntar eso. También vamos a hacer canciones en inglés, no descartamos eso, pero la idea era esa, en ese sentido, hacerlo en español. Bien. Por el momento. Claro. Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar una canción, vamos a adelantar y vamos a ir escuchando. Decime qué track puedo llegar a poner o en el orden que me los pasaron. Vamos a arrancar con la canción, con Flying High, que es una canción instrumental. Sí. Que más o menos te cuento que es una canción que se va a incluir en el último disco. Sí. En el disco que estamos por lanzar ahora en marzo, que se va a llamar Morning Cove. Bien. Es una canción instrumental y las demás que vamos a presentar son ya cantadas con invitados y con Flavio también en la voz. Así bueno. Que Flying High en serio. Listo, vamos a estar escuchando entonces Flying High aquí en Generación BPM con la música de Corp 86. Y quédate en línea que seguimos hablando, ¿dale? Dale, dale. Bien, ahí estábamos escuchando entonces la música de Corp 86. Ahí están los chicos desde Santiago del Estero. ¿Están, no? ¿En qué parte de Santiago del Estero son, chicos? ¿Me escuchan? Chicos, hola. A ver si... si logran escuchar. A ver, ¿me escuchan, chicos? Se escucha entrecortado. No sé dónde están ubicados. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Que los perdí? Enzo, Flavio, ¿están por ahí? Los perdimos. No sé si me... ¿Escuchan? Ahí está, ¿me escuchan? A ver, esperen, ¿eh? Si podemos mejorar un poco el sonido. Ahí está, ¿me escuchan, chicos? A ver. Hola. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, perfecto. Ahí está, perfecto. No, tenía un inconveniente acá. Buenísimo. Ah, bien, bien, bien. Bueno, recién estábamos hablando con respecto a lo que la presentación de este track que acaba de pasar recién. Ustedes son de Santiago del Estero, ¿no? Exactamente. ¿De qué parte de Santiago del Estero? De Santiago Capital. Ah, Santiago Capital. ¿La banda no es la capital? Estamos a una hora de la banda, ¿no? A una hora de la banda, ahí está. Bueno, Santiago Capital, entonces. Bueno, hablando con la agrupación Corp 86, que realizan este género synthwave o synthpop, y presentándonos aquí en el programa, nos cuentan un poco más o menos de las composiciones. ¿Cómo hacen con las composiciones? Ahí me toca a mí. Ah, bien. La parte compositiva, digamos, partimos primero desde la música. Sí. En este caso me toca a mí, digamos, crear las secuencias de lo que es de las baterías, las melodías, las armonías. Y eso, una vez que tengo algo redondeado como para un demo, para mostrarle a Flavio, luego le muestro a él y hago escuchar, y bueno, y él luego crea las letras, las melodías, y volvemos a la canción y reestructuramos todo lo que es estrofas, estribillos, puentes. Pero tenemos, justamente anoche estaba hablando con él, con Flavio, de la química que tenemos ya de hace varios años. Es algo que resulta prácticamente rápidamente las composiciones. Creamos canciones muy rápidamente, siempre del estilo pop, ¿no? Así, sí, sí. Partiendo de canciones pueden ser transformadas, en un principio puede sonar algo y después resulta que son otras. Y bueno, le vamos dando forma a que sea al final una canción, principalmente que nos guste a nosotros. Eso es lo importante, y obviamente después que la gente también lo acepte y le guste también. Claro, tal cual. Bueno, próximo track que vamos a escuchar ahora, que me quieran, que me digan ustedes. Sí, hemos compartido cuatro canciones que vamos a pasar ahora, siguiendo la cronología, o mejor dicho, volviendo al origen del principio. Sí. La canción que te vamos a presentar ahora se llama VHS Dreams, es una canción que ha salido en el primer disco, en el único disco hasta ahora de Corp, Next In Line, que lo pueden encontrar en todas las redes sociales, en las plataformas como Spotify, iTunes. Bien. Lo busco en internet, está el disco que es instrumental. En este caso, esta canción nos ha ayudado bastante como para despegar, o mejor dicho, para aterrizar nuestra música en Buenos Aires. En este caso, los chicos de Singüey Argentina se han hecho eco de esta canción, y bueno, ha sido incluida en la playlist de lo mejor del año 2019 de Singüey Argentina, junto a otra genial banda de toda Argentina, de varios géneros. Qué bueno. Esta canción es instrumental, pertenece al disco Next In Line, se llama VHS Dreams. Bien, vamos a escucharlo y después me cuentan, ¿sello discográfico? ¿Están en algún sello discográfico o no? Sí, tenemos nuestro sello. Su propio, o sea, su propio sello discográfico. No, estamos con los chicos de 01 Record, Franco Colombo y Alejandro Alba. Ellos nos dan una mano en el tema de difusión, de subir el material a la plataforma. Pero nosotros manejamos el tema del marketing y la difusión, lo hacemos nosotros. Bien. También tenemos lanzamientos con los sellos rusos, que hemos lanzado varias canciones, varios compilados. En varios compilados hemos aparecido con dos canciones, creo. Bien, buenísimo. Bien. Bueno, vamos a escuchar entonces VHS Dreams. ¿Por qué el título VHS Dreams? Por el... Haciendo alusión a lo que serían los videocassettes. Exactamente, el título resuelve todo. Claro. Escuchas la canción y no hace falta nada más de imaginarte. Y bueno, retrotrae todas las imágenes, los sentimientos, lo que es la música de los 80. Bien. Lo van a escuchar y se crea eso en la cabeza, lo que es las películas, videojuegos, esa nostalgia, ¿no? Linda desde los 80. Ahí está. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros, digamos. Buenísimo. Bueno, vamos a escucharlo, dale. Dale. is BPM Generation. Synthwave Special. A ver si sale todo bien. Están los chicos del otro lado. Están los chicos, sí, de Corp. Ahí está, me escuchan bien. Bueno, hubo un inconveniente recién, pero bueno, ya pasó. Aquí estamos, recién escuchábamos VH Dreams de Corp 86. Esta banda oriunda de Santiago del Estero. Estamos hablando con parte de la banda, ¿no? Flavio y Enzo, están los dos. ¿Quién más forma parte de la banda? ¿Cuántos son? Somos tres. Mario Sandoval es el guitarrista. Ajá, son tres. Por cuestiones laborales no pudo acudir a la entrevista. Está pero bien. Bueno, estamos por lo menos Enzo y yo. Ahí está, bueno, buenísimo. Bueno, estábamos hablando de recién de que están en sellos discográficos. Ya solamente el material que ustedes realizaron, las producciones que realizaron, solo está en formato digital, ¿no? ¿O tienen formato físico? Tienen formato digital por el momento, pero estamos pensando en editar un CD, ¿no es cierto? En formato físico. Claro, buenísimo. Estamos sobre eso. Excelente, entonces. Bueno, ¿y presentaciones que hayan tenido? ¿Tuvieron presentaciones en algún lugar? En Santiago Capital hemos tocado, por suerte, en algunos bares. Bien. Pero bueno, siempre con buena aceptación por el hecho de ser novedoso. Claro. No me gusta decirlo, pero bueno, somos pioneros con el género aquí en nuestra provincia. Y sí, la verdad, a mí me sorprendió, porque cuando recibimos el mensaje dije... La verdad, porque es una provincia donde pega muy fuerte lo que es el folclore, la chacarera. Claro, ¿no? Exacto, tal cual. Tienen las raíces muy afirmadas, ¿no? Exactamente. Y bueno, salir un poco de lo que sería la tradición y bueno, incursionar en cosas nuevas. Totalmente. Llama la atención muchísimo. Y eso también lo que, como te digo, bueno, siempre ha generado, por suerte, para Cor, muy buena aceptación, justamente por la novedad. Hemos tenido algunas presentaciones en Santiago. Y bueno, el año pasado hemos tenido nuestro primer videoclip ahí en Buenos Aires, en Puerto Madero. ¿Hicieron un videoclip acá en Buenos Aires? Sí, es una de las canciones que van a estar sonando. Ajá. Es una canción romántica, quizás más es más un pop noventoso, así nos suena. Sí, sí. Que te desprende más. Eso es lo que yo rescato de Corp, ¿no? Lo digo porque tienen muchas canciones que no se siguen entre ellas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso está bueno, mostrar un poco todos los géneros que uno viene tomando, ¿no es cierto?, de los 80. Sí. Porque vos fíjate que hay una corriente sin wave, una corriente sin pop, y justamente nos estamos olvidando de otra corriente que está brotando con mucha fuerza. Seguramente vos, Marcelo, estarás al tanto lo que es el New Italo Disco. Sí, o sea, que no lo tenían claro, sabía, o sea, sí. Hicimos acá en el programa, recorrimos prácticamente casi todos los géneros, hicimos especiales de Italo Disco, Italo House, el High Energy, y un montón. Claro. Y lo que resulta curioso, que el Italo Disco hoy también, no solo como nosotros, Corp, que hacemos sin pop y algunas canciones sin wave en castellano, hemos dado con algunas bandas rusas que hacen Italo Disco en su propio idioma. Ah, bien. Bien. Eso es fantástico. Es sorprendente. Es una forma de trascender todo tipo de barreras, ¿no? Porque claro, siempre se lo situó al idioma inglés, ¿no es cierto? Sí. Está bien, es el idioma universal hoy en día. Claro. La lengua universal. Pero hoy en día, distintos géneros que vuelven a brotar luego de tener una fuerte luego de que han salido de los años 80, hoy en día tenemos en distintos países el resurgimiento de estos géneros cantados en sus idiomas. Bien. O sea, el idioma de cada país. Sí. Italiano y, bueno, el castellano, ¿no es cierto? Como tenemos en Latinoamérica. Tal cual. Bueno, vamos a escuchar, ahora sí, se vienen las canciones con contenido, o sea, con letra. Y las letras, sí. ¿La escriben entre los dos, entre los tres? ¿Cómo sería? Sí, como te digo, nosotros componemos en base a lo que por ahí me presenta Enzo. Claro. O a veces una melodía que yo tengo en la cabeza, tengo un bosquejo mental sobre una canción. Uh-huh. Entonces lo que hago, Enzo, es cantarse la capela. Y bueno, él por suerte, como te digo, es de cazar rápido la intención que yo tengo de transmitirlo, e inmediatamente arma una música en base a eso. Ahora justamente la canción que vamos a presentar es la que tuvo su primer videoclip. ¿Cuál sería? Cae la tarde. Bien. Esta canción también ha surgido de la misma forma como te acabo de explicar, ¿no? Le presenté una melodía con un fragmento de letra y Enzo fue armando la música y fue así como la terminamos de crear. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, vamos a escucharla entonces. Cae la tarde, Corp 86, aquí en este bloque especial dedicado al Synthwave. Lo escuchamos. A ver, ¿cómo suena Corp? This is BPM Generation. Synthwave Special. Siempre que puedo vuelvo a la ciudad donde nací, gigante del mundo. Allí quisiera echar raíz, donde Bien, seguimos aquí en este bloque dedicado al Synthwave. Y estamos con los chicos de Corp 86, oriundos de Santiago del Estero, presentando su material, parte de su material, porque tienen muchísimos tracks. Y bueno, hoy presentamos nada más que cuatro, así que invitamos a todos a que incursionen en sus redes sociales para que puedan investigar un poco más aquellos que realmente están interesados en la música. Y bueno, estamos con Enzo y Flavio, ¿no? Así es. Ya están más relajados. Sí, totalmente. Bueno. Todo bien. Bueno, ya tuvieron presentaciones en Santiago del Estero. Tienen el disco. Siguen produciendo. ¿Qué más les queda ahora? Presentación en Buenos Aires, me habían contado. Por suerte, Marcelo, tenemos tres presentaciones ahora en abril. Bien. Partiendo desde el 17 al 20 más o menos. Buenísimo. Y bueno, y estamos produciendo dos canciones nuevas que están ahí en la fila. Ajá. Y las vamos trabajando. Y bueno, el videoclip que estamos por lanzar aproximadamente 10 días más o menos. Segundo. Qué bueno, un videoclip. Bueno, vamos a presentar igual en la página, en las redes sociales, los videos que están en YouTube, en su canal de YouTube. Y así, bueno, van conociendo un poco más para aquellos que nos están escuchando y no, o nos escuchan por primera vez y escuchan este género, bueno, que estamos compartiendo. Y compartimos con bandas latinoamericanas y bueno, justamente con Corp 86, que lo tenemos aquí en vivo de alguna manera, con esta conexión telefónica, y bueno, nos cuentan todo, ¿eh? Así que, bien. Chicos, entonces, ¿dónde se van a presentar en abril, específicamente? El viernes 17, en el barrio Belgrano, sí, sobre la calle Kramer, 1981, por si nos quieren ir a ver. Ajá. Temprana Peluquerías. Ah. Es donde se hace un ciclo de ensayos abiertos. Ah, bien. En Belgrano. Bueno, igualmente cuando tengan toda la data, la compartimos nosotros también, ¿eh? Perfecto, genial. Muchas gracias. Así la vamos promocionando y vamos invitando a toda la gente. Y el mismo día a la noche tenemos en el portón de Caballito. Ahí justamente en Caballito tenemos, sí, otra presentación, sí, en la que vamos a estar con un amigo, Pablo de Mod, va a haber un DJ que se llama Joel Cadabra. Uh-huh. Y bueno, y después tenemos la fecha el sábado en Requiem Club, la Avenida de Mayo y 9 de Julio, sí, con Planeta Extraño. Nos vamos a estar presentando las dos bandas. Ah, bien, buenísimo. Sí. Y el domingo posiblemente estemos cerrando en Quilmes en el ciclo de Black Sunday junto con The Terror Chu. Ah, buenísimo. Mira, para que ser más específicos, el estudio de la radio es en Quilmes. Claro, sí, lo sabíamos. Sí, ah, sí. Está bien. Bueno, pues, nos podemos pegar una escapada. Nos podemos cruzar. Sí, seguramente. Va a ser un placer tenerlos ahí, chicos. Seguramente que sí, seguro. Así que, buenísimo. Bueno, chicos, les agradezco esta comunicación por compartir con nosotros sus producciones, mostrar lo que hacen y bueno, saber que hay muy buenos talentos acá en la Argentina, en Latinoamérica, sobre todo en la Argentina, ¿no? Que el argentino se destaca por talento en todas las áreas, prácticamente. Sí, ¿no? Pero bueno, ya saben, acá están las puertas abiertas. Cuando quieran mostrar más material, nos avisan, nos mandan un mensaje, ahora que estamos más conectados todavía. Y bueno, y hacemos otra comunicación, y algún día que anden por Buenos Aires, aquí estamos también. Así Pero que con todo gusto, Marta. Estamos muy agradecidos. Sinceramente, muchísimas gracias por el espacio, por la comunicación, que bueno, por suerte no importa la distancia, ¿no? Tenemos los medios, claro, para lograrlo. Exacto. Y creo que se ha podido llevar bien la entrevista y te agradezco muchísimo. Ahí está. ¿Te están llamando? Ah, ¿lo estaban llamando ustedes? No. No. Está bien. Un sonido que apareció. Ah, sí. Así que bueno, chicos, vamos a cerrar con el último track, con el último tema. Y bueno, cuéntenme qué pasa con este tema que vamos a estar escuchando. Bien, bueno, esta es una canción que apunta más al synthwave en español, justamente. Hemos invitado a una amiga, Sofía González, a que interprete la canción esta que está escrita por Flavio, y bueno, la música es mía. Es una canción que nos ha abierto varias puertas internacionales, vamos a decir, en este caso. Sí. Un sello de Rusia le ha gustado la canción y nos ha ofrecido publicarla en un sello, en un compilado, Summer Raid, del sello Neon Retrowave. Este es un sello que ha incluido esta canción en ese compilado que ha estado sonando por toda, vamos a decir, Europa. Siempre de manera under, ¿no? Nosotros, claro. Sí. Mostramos eso. Tratamos de ir mostrando desde abajo qué es lo que hacemos humildemente. Esta canción está en Spotify, en todas las redes, en todas las plataformas. También tiene un videoclip que está en nuestro canal de YouTube, así lo pueden ver ahí también. Es una canción, bueno, como te decía, interpretada por Sofía González, que ha salido como simple. Y también va a incluir esta canción en el último disco, en el disco que vamos a lanzar ahora en marzo, que también tiene participaciones de varios chicos, ¿no? En este caso, invitados como Cristian Toro, de Deja Vu Noir, de Chile, que es un chico que viene haciendo remixes de varias canciones también. También otro amigo de aquí, de nuestra provincia, Charlie Vega, también va a interpretar otra canción. Así que el disco este que estamos por lanzar ahora va a ser un disco de invitados y de remixes. Buenísimo. Las canciones, tenemos dos canciones producidas por Carlos Shaw. La canción que hemos escuchado hace rato, Cae la tarde. Hemos grabado en el estudio de él, y ahora tenemos otra canción que también vamos a lanzar un videoclip de la canción de Adventure. O sea, como verás, tenemos un montón de elementos para mostrarle de varios lados, ¿no? O sea, videoclips, canciones nuevas, disco nuevo, gira, así que estamos con todo junto haciendo al mismo tiempo. Buenísimo. Volviendo a No Eres Más, bueno, me he ido por el campo. No Eres Más es la canción interpretada por Sofía González. Así que eso. Listo. Lo vamos a estar escuchando entonces. Agradecemos también a Carlos Shaw, ¿no? Que los produce. Quiero mandar saludos a todos los chicos que nos conocen de Buenos Aires, a los contactos con los que estamos siempre conversando. Ah, bueno, aquí el papá de Flavio también, un saludo a Omar, que siempre nos recibe en su casa donde ensayan. Vamos a Buenos Aires, paramos ahí, ¿no? Muy amablemente. A los hermanos de Flavio. Bueno, estamos mandando un saludo. A vos, mira, el tema de la radio, nosotros no tenemos bien en claro cómo es. O sea, vos con tu programa que estás cumpliendo 18 años, también no es nada, imagínate. Sí, 18 años. Creemos todavía nosotros en la radio. Respetamos eso y valoramos mucho tu trabajo como locutor y como DJ que estás haciendo, así que eso también quería decirte. Ah, bueno, porque estar al frente de una radio a esta altura de la era de la comunicación, claro, muy pocas personas lo escuchan, y bueno, me imagino que es una batalla constante, y bueno, nosotros presentarnos a través de esto siempre gratificante, así que eso. Buenísimo. Agradecerte a vos también por el espacio general. Buenísimo. Y por mantener, digamos, tu programa tanto tiempo. Bueno, muchas gracias chicos. Bueno, muy agradecido entonces por todo esto, por la comunicación, por ustedes, por la música. Bueno, y bueno, la música nos acerca, ¿no? Nos une. Así es. Y sí, bueno, y aquí estamos, presentando material de Corp, los chicos de Santiago del Estero. Así que, chicos, les agradezco muchísimo, y bueno, nos estaremos viendo, gracias, cuando estén acá en Buenos Aires. ¿Les parece? Dale, gracias. Gracias. Un placer, Marcia. Muchísimas gracias. Les mando les mando un abrazo y escuchamos entonces este track que ya tiene mucho éxito, ¿no? Sí, sí, por suerte ha tenido muy buena aceptación y hay que seguir rodándola. Exacto. Así que bueno, escuchamos, dale. Dale. Generation Synthwave Special. BBM Generation Electronic Music House Techno Generation BPM. New tracks in BPM. Bien, continuamos en Generación BPM, 18 años. Y vamos con las novedades, lanzamientos que van saliendo semana tras semana a través de las distintas plataformas de cada uno de los DJs y productores del mundo. En este caso vamos a presentar a los noruegos Rakesop. Decidieron hace unos meses compartir algunos temas de archivo que no habían publicado previamente. Lo han hecho publicando temas de forma periódica y añadiéndolos a un playlist llamado Lost Tapes. Hoy lanzan un nuevo corte titulado Andrómeda, que fue producido en 2013 y del que ellos mismos explican un poco más. Dicen, Andrómeda, a veces llamado Andrómeda Intro, fue producido en 2013 con la idea de usarlo en nuestros conciertos. Queremos armar una pista que pudiera establecer un ambiente agradable, con un ligero toque de anticipación y suspenso. Por eso Andrómeda llegó a existir. Tocamos Andrómeda en directo un par de veces en 2014, donde apareció como la pista de apertura de esos conciertos. Al leer algunos de sus los comentarios en anteriores Lost Tapes, nos dimos cuenta de que algunos de ustedes querían que Andrómeda fuera incluida en la serie. Por eso lo hemos sumado. Así dicen los chicos de Roixop y te presentamos Roixop haciendo Andrómeda. Información y buena onda que siempre le traemos a ustedes. 18 años se dice fácil, pero créanme que no lo son. Ha sido mucho aprendizaje, mucho amor de Marcelo Mendoza también. Muy felices realmente de compartir este aniversario. Les habla Alexandra Herrera y espero que nos sigan acompañando 18 años más, hasta envejecer. Los quiero mucho y les mando un abrazo. Behind the music. Segundo track que presentamos en el día de hoy. Las novedades, ¿eh? La irlandesa Roisin Murphy ha publicado un nuevo single titulado curiosamente Murphy Law. Ha sido producido por el británico Richard Barrett, también conocido como Croquet Man, que también se había encargado de los anteriores singles de la vocalista. Escuchamos, esto es Roisin Murphy haciendo Murphy's Law aquí en Generación BPM. I see And every time I turn around, our love is still on replay. Así presentamos estas novedades aquí en Generación BPM. Vamos a incursionar en lo que sería la música electrónica y la mujer. O sea, la mujer en la música electrónica. Tenemos un pequeño informe para comentarte y con algunos sonidos que vamos a estar compartiendo. Y así, de esa manera, vamos entrando a lo que sería el sonido femenino. Generación BPM. Sonidos electrónicos en tiempo real. Bien, así arrancamos, ¿eh? Dicen que la historia la escriben siempre los vencedores. Y estos han sido mayoritariamente hombres. Y más si se trata de reconocer los méritos reales de personas, sean el sexo que fueren. En la historia de la música electrónica, pero ¿qué hay de las mujeres? Por muchas razones, pero la principal es que ellas, madres, hijas, amigas y compañeras, siempre han tenido más difícil que los hombres para tener acceso y disfrute a eso que tanto amamos y que se llama música hecha con máquinas electrónicas. De hecho, durante demasiados años ellas parecían estar condenadas solo a aportar sus maravillosas voces y temas hechos para bailar. Pero, ¿qué hay de la música, no? Vamos a poner este track mientras estamos haciendo la introducción, ¿no? Justamente aprovechando esta semana tan especial que culminará en estos días, el domingo, con la celebración del Día Internacional de la Mujer, vamos a nombrar 5 mujeres en la música electrónica, de la que nada ya fue igual. Por ejemplo, Anne Delia Derbyshire, nacida en Coventry en 1937, fue una compositora de música concreta, pionera en el ámbito de la música electrónica, una escultora sonora que experimentó en diversos sonidos para el mérito radiofónico, televisivo, teatro y cine. Sus trabajos más conocidos son el tema musical realizado para la serie británica de ciencia ficción Doctor Who, producida por la BBC de Londres en 1963, que estamos escuchando de fondo justamente, que lo estoy poniendo a cada rato. Ahora no suena, ahí lo ponemos. ¿Qué es este tema? Delia Derbyshire fue una mujer que contribuyó esencialmente a popularizar la música electrónica y la experimentación sonora tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo. Y ahora vamos a escuchar más referentes, obviamente. Esto es de la serie Doctor Who, el tema de Doctor Who. Bueno, Wendy Carlos fue una de las primeras artistas que desde su transexualidad se dejaron ver en una escena ampliamente machista ya por los años 80. Se la puede calificar de pionera con mayúsculas sin exagerar, entre otras cosas alucinantes. Wendy Carlos ayudó a crear y afinar el mítico Bob Moog, sus primeros sintetizadores, siendo además una de sus primeras y mejores clientas. Durante muchos años, su música fue utilizada por los íconos Kraftwerk para abrir sus conciertos. Y después nos vamos con otra gran diva, en este caso, ahí hacemos una pausa, vamos con una gran diva que, obviamente, es la gran diva de la música disco y posible sin discusión. Desde los años 70, en los que junto a genios como Giorgio Moroder, dominó las pistas de baile de todas las discotecas del mundo. A lo largo de su carrera, Donna Summer vendió más de 130 millones de discos. Si bien es la voz, lo que sería en la música electrónica, pero tiene su aporte también. la música. Infaltable, ¿no? La música de Donna Summer como aporte a la música electrónica. Sylvia Robinson fue la última, la mitad del famoso dúo Mike and Sylvia, aquellos años 1973, triunfaron con su tema Pillow Talk, pero en esta selecta lista está porque fue fundadora del sello hip hop Sugar Hill Records, que en 1979 lanzaron aquel Rapper Delight de Sugar Hill Gang, tras el que además tuvo mucho que ver en otros de los temas del mejor rap funk de la historia, el Good Time de Chic. Bueno, y siguiendo acá, ya nos perdimos, ¿no? Ya nos perdimos completamente. Vamos a poner nuevamente a Donna, así como de cortina nada más, ¿no? Para contarte cómo fue evolucionando la música y la mujer dentro de la música electrónica, justamente en esta última semana, en esta semana que cierra con el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, queríamos hacer un pequeño homenaje, ¿no?, con respecto a esto. En estos 18 años de Generación BPM, y compartirlo con todos ustedes. Bueno, se pueden comunicar con nosotros, estamos conectados a través de todas las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram, Twitter como Generación BPM Radio Show. Ahí nos siguen y bueno, van a ver algunas de las notas que comentamos aquí en el programa. La van a estar teniendo también a través de la fanpage. Y bueno, y algunas cosas que vamos poniendo en Instagram. Bueno, y siguiendo con esto, a Gillian Gilbert, vamos a dedicarle una sección a Gillian, que muchos se preguntarán, ¿quién es Gillian Gilbert? Bueno, a ella le debemos una cuarta parte del Blue Monday, el que es para muchos el mejor tema de New Order, del que es tecladista y compositora, y de toda la historia de la música electrónica. Así que le damos las gracias a Gillian por este aporte y por este tema. hablando así un poco de mujeres dentro de la música electrónica, Judy Weinstein, esta mujer creada musicalmente en el mítico Love del no menos legendario DJ David Mancuso, es otra de las féminas más valientes e influyentes de la historia de la música hecha con máquinas. Fue cofundadora de Def Mix y creó uno de los primeros grupos de la música disco de la historia, For The Records. Después tenemos a Jaron White, la única mujer DJ que pinchó en el fastuoso Paradise Garage, además de en el Estudio 54, Lame Like, y además santos clubes de la mejor noche de baile en neoyorquina. Y lo hizo junto a The Saint, nada más ni nada menos. Todo ello, obviamente la figura clave dentro del panorama de la historia del mejor clubbing a nivel mundial. Ah, y también fue la primera reportera de Billboard, para que tengan en cuenta, Después, Clara Rockmore. Clara Rockmore fue una mujer lituana, virtuosa de la música, que destacó como intérprete del theremin. De hecho, desarrolló una técnica para tocar este instrumento que incluía un sistema de posicionamiento de los dedos revolucionaria en su época. El propio Alfred Hitchcock, ahí está, le pidió a Clara Rockmore que interpretase parte de la música de su película, Recuerda, pero ella se negó. Las razones se las llevó a la tumba. Y seguimos con las mujeres. Ellen Allen, sin esta famosa productora, DJ y vocalista alemana, es muy complicado entender lo que sucedió en la mejor música de club underground de los felices años 90. Y vamos a poner un poco de la música de ella. Fue la reina en los clubes como Tresor y Work, y fundó un sello absolutamente icónico e imprescindible, B-Pitch Control. A través del mismo elevó el minimal techno a mediados de la primera década del siglo XXI a lo más alto, lanzando artistas como Mode Selector o Paul Kalkbrenner. temas que siempre quisiste volver a escuchar. El pasado vuelve. Old Track. Old Track. That's awesome. Puedes escuchar, también escribir en todas las redes sociales a través de Generación BPM. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados acompañándolos. Escríbanos que allí estamos para ustedes. Pump up the volume, pump up the volume, this, this. This is BBM Generation. Electronic music. House. Techno. Generation BBM. BPM. Marcelo Mendoza y Alexandra Herrera. Generación BPM. Seguimos en Generación BPM. Vamos a estar hablando del Tomorrowland Winter. También ha sido cancelado por el coronavirus. Se canceló el Ultra Music Festival de Miami por miedo al coronavirus. Y no hemos llegado al final a la edición invernal del Tomorrowland. Tampoco se celebrará por las mismas razones. Aunque en este caso es el gobierno francés quien ha obligado a la suspensión, puesto que se iba a celebrar en la estación de esquí de Alpe de West entre el 14 y el 21 de marzo. El comunicado dice: a principios de febrero comenzó la construcción del Tomorrowland Winter 2020 en Alpe. Hoy, con gran pesar, tenemos que informar que el gobierno francés ha decidido cancelar la edición de este año del 14 al 21 de marzo. Desde el sábado estuvimos en contacto con el gobierno francés sobre el impacto del virus COVID-19, más conocido como coronavirus, y finalmente recibimos su decisión final. El gobierno francés está tomando medidas drásticas con respecto al virus en Francia. Por lo tanto, están haciendo cumplir las cancelaciones de grandes eventos que reúnen a personas de diferentes nacionalidades. La zona de esquí de Alpe permanecerá abierta para todos los visitantes, incluidas todas las actividades normales, al igual que todas las demás estaciones de esquí en Francia. Todos nuestros visitantes serán contactados personalmente por correo electrónico y dentro de la cuenta Tomorrowland sobre cuáles son los próximos pasos. Esto es en Francia. Decidió cancelar el Tomorrowland Winter por el coronavirus. BPM Generation. Escuchando Generación BPM, recuerda que puedes escribirnos a través de las redes sociales buscando el nombre de Generación BPM. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Seguimos en Generación BPM. Estamos leyendo que también acaba de cancelarse el Ultra Music Festival en la ciudad de Miami, así que fue cancelado. Las fechas iban a ser para el 20, 21 y 22 de marzo. Realmente también el Ultra Music Festival fue cancelado. Bueno, vamos a estar hablando de los DJs que tocaron en más festivales en 2019. Los Frequencies, Charlotte de White, Dimitri Vegas and Like Mike fueron los artistas con más presentaciones masivas. Festicket ha compartido su análisis de festivales de 2019, donde incluyó a los DJs que tocaron más festivales a lo largo del año pasado. Encabezando la lista con 49 presentaciones, aparece el DJ belga Los Frequencies, quien actuó en el escenario principal del Tomorrowland el año pasado, además de otros eventos de renombre como el Amsterdam Music Festival y el EDC China. Su compatriota, la DJ de techno Charlotte de White, quien también tocó en el escenario principal del festival Tomorrowland en 2019, además de contar con escenario propio para su plataforma Cantext, registró unas 39 actuaciones en festivales durante todo el año. Los ganadores del Top 100 DJs de DJ Mag, Dimitri Vegas y Like Mike, cerraron el podio sumando unas 30 apariciones por delante de Amelie Lenz y Martin Garrix, quienes se presentaron en 28 y 26 festivales a lo largo del año respectivamente. El cofundador y CEO de Festicket, Zach Saban, analizó: a medida que más y más personas invierten en ir a festivales de música, ya sea en su ciudad o en el extranjero, hemos visto cómo estos se convierten en una fuente de ingresos aún mayor para los artistas. Pero no se trata solo de dinero inicial. Los festivales brindan a los artistas una valiosa plataforma para mostrarse ante los posibles fanáticos que luego pueden comprar un disco o verlos en sus propios espectáculos. Así que estos fueron los, por lo menos, tres DJs que más presentaciones tuvieron en festivales masivos. BPM Generation. Generación BPM. Sonidos electrónicos en tiempo real. Escuchando Generación BPM, felices, muy contentos de compartir con ustedes 18 años recorriendo este camino de música electrónica con toda la información y buena onda que siempre le traemos a ustedes. 18 años se dice fácil, pero créanme que no lo son. Ha sido mucho aprendizaje, mucho amor de Marcelo Mendoza también. Muy felices realmente de compartir este aniversario. Les habla Alexandra Herrera y espero que nos sigan acompañando 18 años más, hasta envejecer. Los quiero mucho y les mando un abrazo. Thank you. Generación BPM, sonidos electrónicos en tiempo real. Generación BPM, independiente de la Pablo Mendoza y Alexandra Herrera. Generación BPM. Bien, vamos a estar hablando de esta nota que tiene que ver con los sellos grandes. Ganan $1,000,000 por hora a través de los servicios de streaming. Así es. El Music Business Worldwide ha publicado una revisión de las cifras más recientes que expusieron los grandes sellos universales, Sony y Warner, en donde se ve que los servicios de streaming le generan más de $1,000,000 por hora. Basándose en los números corporativos de 2019, la Music Business Worldwide analizó las diferentes divisiones musicales de tres sellos principales: Universal Music Group, Sony Music Group y Warner Music. Esta acción encontró que los departamentos musicales de cada sello generaron en promedio unos 22.9 millones de dólares cada 24 horas durante el año pasado, algo así como $953,000 por hora. El informe también señaló que en el último trimestre de 2019 los artistas y las diferentes plataformas de Universal generaron más de $1,000,000,000 a través del streaming, con Sony obteniendo poco más de $600,000,000 y Warner con un poco menos, cercano a los $589,000,000. Esto significa que solo por el streaming se hicieron con $1,03 millones de dólares cada hora en el cuarto trimestre. No sorprende si tenemos en cuenta que el año pasado la Asociación de la Industria de Grabación de América informó que el streaming representó el 80% de los ingresos musicales de los Estados Unidos en 2019. Así que creo que ya están muy, pero muy cómodos. Y sobre todo cuando hacemos transmisiones en las redes sociales y que Sony nos censura por copyright. BPM Generation. We'll be right back. Marcelo Mendoza y Alexandra Herrera. Generación BPM. BPM Generation. Últimos minutos para cerrar esta edición de Generación BPM. Aquí estamos con lo mejor de la música electrónica, con todas las novedades. Hoy habíamos adelantado que hay dos festivales ya confirmados que no se van a realizar, se suspenden. Por un lado el Tomorrowland y por otro el Ultra Music Festival. Dos eventos, dos festivales masivos cancelados por el coronavirus. Así que ya está confirmado eso, ya es oficial. La cancelación ya es oficial en distintas partes del mundo. Comunícate con nosotros, estamos a través de las redes sociales, búscanos en Facebook, Instagram, Twitter, como Generación BPM Radio Show. Nos puedes estar enviando un mail a través de generacionbpm@gmail.com. Te recuerdo que estamos convocando, todavía está abierta la convocatoria para aquellos productores del género Synthwave que quieran mostrar su material, compartirlo con nosotros aquí en el programa. Hoy estamos celebrando de alguna manera 18 años de la primera emisión de Generación BPM. Generación BPM. Una vez más, estás escuchando Generación BPM, felices, muy contentos de compartir con ustedes 18 años recorriendo este camino de música electrónica con toda la información y buena onda que siempre le traemos a ustedes. 18 años se dice fácil, pero créanme que no lo son. Ha sido mucho aprendizaje, mucho amor de Marcelo Mendoza también. Muy felices realmente de compartir este aniversario. Les habla Alexandra Herrera y espero que nos sigan acompañando 18 años más, hasta envejecer. Los quiero mucho y les mando un abrazo.

Bien, llegamos al final de esta edición. Aquí en Generación BPM estuvo en la producción Claudia Daporta, en la técnica Damián Espadea. Mi nombre es Marcelo Mendoza, con Alexandra Herrera, hoy, bueno, ausente también nuevamente, pero la tenemos en la despedida en estos 18 años. Gracias a todos los que estuvieron conectados, a los que nos siguen desde siempre, a los que se suman ahora. Muchas gracias, ¿eh? La próxima semana vamos a tener más novedades, más noticias, más música, más Generación BPM. Que pasen una muy buena semana y nos reencontramos en la próxima edición. Chau a todos. Estás escuchando Generación BPM. Recuerda que puedes escribirnos a través de las redes sociales buscando el nombre de Generación BPM. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Hasta aquí llegó Generación BPM. Los acompañó Alexandra Herrera y Marcelo Mendoza, dándoles lo mejor de la música electrónica, todos los lanzamientos, noticias y muy buena música. Los esperamos en el próximo episodio para seguir compartiendo toda la escena electrónica acá en Generación BPM. Ritmo normalizado. Pulso estable. Hasta aquí. Hasta aquí. Generación BPM. BPM.